Bueno, Candalicio, ¿cómo está la situación en la comunidad La Esperanza? Bueno, en Misión La Esperanza, nosotros hace poquito, dentro este 15 de septiembre, nosotros hemos hecho asamblea para hacer nuevo comisiones que está conforme todo nuestra comunidad. Y varios tiempos que hay veces nosotros no podemos viajar porque hace falta el dinero para el pasaje, y bueno, entonces nosotros sufrimos mucho, todos nosotros que somos de Cornejo. Por ejemplo, nosotros venimos aquí y buscamos solución para que nosotros podemos conseguir alguna parte del tema de la guía madera seca, que a mí me ha dicho propiedad, que tenemos que conseguir la guía madera seco y para podemos trabajar nosotros, porque nosotros no tenemos trabajo, nosotros, y no tenemos laburo en ningún lado. Porque lo que pidan, para que se entiende bien, es no desmontar, sino que trabajar aquella madera muerta, es decir, la madera que ya está tirada. Y nosotros necesitamos la guía madera seca y madera que caído y seca, y eso queremos sacarlo, ya, esa madera, ¿no? Y me ha dicho el dueño que tenemos que conseguir la guía para eso, para que nosotros no tengamos problemas. Y de ahí con eso nosotros estamos luchando, pues, y nosotros tenemos derecho, pedimos este madera seco porque nosotros no tenemos trabajo, y por eso nosotros luchamos que conseguimos la guía. Ese era el problemita que nosotros tenemos. ¿Cómo hacen actualmente? ¿Cómo hacen para sobrevivir las comunidades? Por ejemplo, en tu caso como cacique, ¿qué ingresos económicos tiene usted? Y nosotros, que yo soy el cacique, y el cacique nunca tiene sueldo, nada. No tiene nada el sueldo. Nada más que si él piensa hacer algo, y entonces mismo cacique y tiene que rebuscarse para conseguir algo para viajar, y por más que nosotros, por ejemplo, sufre, pero igual hay que ir nomás. Y entonces, por ejemplo, acá, yo estoy acá en Salta y yo vengo tema ese, y no solamente la otra cosa más, porque nosotros tenemos mucha necesidad, pues, y no tenemos el ambiente de carpintería también, y tenemos maquinita chiquitito y está tirada, no tenemos laburo, no tenemos trabajo. Candalicio, ¿usted tiene una pensión? Y yo tengo pensión que está $1,000 y no alcanza, porque yo tengo varios chicos, tengo cuatro chicos que él también, ellos quieren comer también, y entonces $1,000 no le alcanza nada, pues, ve, y no alcanza. Y entonces cuando yo saco algún crédito, mercadería por ahí, ve, y sacaba 4 veces o 5 veces, y después se acaba $1,000. Y entonces ya es todo el día que estamos esperando el pago, y entonces sufrimos mucho. Y, es decir, que no alcanza para comer todo el mes. ¿Y qué hace? Y tenemos que rebuscarse algo para mantener mi familia, pues, porque si no hacemos nada, y entonces lo mismo, tenemos que sufrir. ¿Están yendo al campo a cazar? Y tenemos que buscar algo para comer, y como yo digo, todo finquero, la finca, hay otra gente que son finqueros que no quiere que nosotros pasemos la finca, porque dice que hay mucho herramienta tirado en medio de la finca y está siendo privada. Y entonces ellos ven con nosotros que nosotros vamos a ir a la finca y me saca. Me ha apuntado el tiro, y si no, me dice que sube la camioneta y tenemos que ir a la policía, y me encana, pues, Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando ustedes quieren cruzar los campos, simplemente es para buscar comida, animalitos, para poder vivir, comer. Y si yo le voy al campo, y entonces yo le topo el dueño y me coge. Y entonces no podemos buscar algo para comer mi familia, entonces no se puede. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso nosotros tenemos que pedir, tenemos que luchar y tenemos que pedir a nuestro gobierno que nos ayude, aunque sea ese ambiente viejo, pero no importa, para que nosotros trabajemos. Y ya buscamos, por más que no conseguimos, pero ya buscamos y consigue, y hacemos fuerza. Pero nosotros, parece que cuando yo hago proyecto y no sale el proyecto, porque plata no hay, dice, no le alcanza plata. Y bueno, y entonces, ¿qué tenemos que vivir entonces? Nosotros no vivimos así nomás, pues, ¿ve? Y sufrimos nomás. ¿Eh? Por eso yo necesito yo la ayuda, parte del gobierno. No es que yo voy a pedir todo el tiempo, todos los meses, todos los años, no. Si ellos nos colaboran, hacen proyectos para temas de carpintería, y entonces uno de esos soluciona el problema de las comidas de nuestra familia, pues, eso nosotros necesitamos. Bien. ¿Cuál es su nombre completo? Yo llamo Candalicio Clemente, que soy de Misión La Esperanza, el finca San José de Poco y lote 3.